La Glorieta, con Rosmar y Alonso. El pantano de Elche, un entorno natural por descubrir, es el título del libro que ha editado la Universidad Miguel Hernández de Elche en colaboración con la Concejalía de Medio Ambiente, para plasmar el trabajo que durante años se está realizando con el fin de conocer la comunidad biológica, en fin, la vida natural que encierra este paraje que, a pesar de ser artificial por la construcción de su embalse y presa, es uno de los lugares que habitaron nuestros antepasados desde etapas prehistóricas. El proyecto Biodiversidad y Medio Ambiente del Pantano de Elche cuenta con los científicos del Área Ambiental y Desarrollo Sostenible de la Universidad Ilicitana, y para conocer ese trabajo y el pantano, contamos hoy con el editor principal de esta publicación, Pablo Perales. Muy buenos días. Muy buenos días, ¿qué tal? Pues antes de preguntarte qué queda por descubrir en el pantano, ¿qué habéis descubierto? Cuando he dicho muchos años de investigación, ¿cuánto tiempo lleváis trabajando ahí en el área del pantano? Pues en el área del pantano, desde el proyecto Biodiversidad y Medio Ambiente del Pantano de Elche, llevamos desde el 2015. Ya van a ser, si no me equivoco, unos 8 años. Y bueno, los descubrimientos sobre todo han sido en materia de flora y de fauna principalmente. Y nada, todo empezó encontrando una parejita de una especie de pato que se llama Malvasía Cabeza y Blanca, que está en peligro de extinción. Encontramos esta parejita que tenía 4 pollitos y nos hicimos preguntas como diciendo, vamos a ver, si en este sitio que lo tenemos tan cerquita de Elche tenemos esta especie, ¿qué otras especies no habrán aquí, no? Y fue en el momento en el que planteamos un proyecto muy ambicioso en que precisamente la guía que hemos preparado pues plasma todo lo que hemos ido trabajando, la flora y vegetación, la fauna, parte de la geología y la edafología, y luego el pantano como un elemento dinamizador. Sí. De Elche. Sí, ¿no? Sí. Pablo, yo he visto las imágenes y es espectacular lo que habéis encontrado. Venga, vamos con la fauna. Empezasteis con la Malvasía Cabeza y Blanca, ese pato en peligro de extinción que anida en los humedales del Hondo y ahora en el pantano. ¿Y qué más habéis encontrado? Porque yo he visto la fotografía de una cabra montesa. ¿Hay cabras salvajes? Sí, precisamente el efecto dinamizador y la cantidad de visitantes que tiene este espacio natural, que por desgracia ya a día de hoy no está protegido y prácticamente tiene muy poquita gestión, pues hizo que los visitantes grabaran un ejemplar de cabra montés. Y para nuestra sorpresa, por supuesto, nos lo hicieron llegar porque ya íbamos haciendo ruido, ¿no?, de todo lo que estábamos descubriendo en el pantano, y precisamente fuimos a comprobar que estaba este animal, y estuvo, ahora mismo no lo tenemos en el pantano porque habrá seguido su camino, pero se tiró como 2 años ahí. Vale. Tuvimos una cabra pirinaica, ¿no? Por el pantano, pero de paso. ¿Pero qué mamíferos tenemos que no están de paso y que se han quedado? Una gran sorpresa el encontrar una gran diversidad de mamíferos carnívoros en este espacio natural. Encontramos como especies comunes, donde en otros sitios no son nada comunes, a la garduña, que es una marta que vive en zonas bastante áridas y en zonas, sobre todo, le llaman la marta de roca, porque es un mustélido que se encuentra en zonas de roquedo y en zonas de bosque a matorral bajo. Y la jineta, un animal que llegó desde África y que se estableció. Pero también hemos encontrado tejones, que tenemos por lo menos tres zonas donde hemos encontrado el tejón. Encontramos también un híbrido de un gato montés que de momento es lo que hemos sacado de esta especie, pero el plato fuerte fue la nutria. de repente nos damos cuenta de que había colonizado, además del hondo, además de recuperar el territorio del río Segura, pues resulta que había tomado camino por el Vinalopó y ha colonizado el embalse de Elche. Y luego, por último, no me quiero olvidar de quizá el hallazgo más importante, aunque más silencioso por lo discretos que son. Y es que haciendo muestreos de murciélagos, esto fue, si no me equivoco, en 2019, encontramos una gran diversidad de murciélagos y entre ellos encontramos al murciélago más amenazado de la península y probablemente de Europa, que es el murciélago ratonero patudo, que es una especie que está en peligro de extinción y que es un animal muy, muy escaso. Hay muchas, porque he visto que hay muchísimas especies de murciélagos. Supongo que es por la cantidad de túneles, grietas, recovecos que hay en la Sierra del Pantano. Claro, el pantano nosotros lo estudiamos no solo como el ecosistema que supone el agua que hay alrededor, sino también estudiamos todas las sierras que tienen contacto. Y precisamente estas sierras tienen una capacidad de albergar algunas colonias de murciélagos bastante raros, como el murciélago de cueva, o que sean zonas donde se puedan refugiar murciélagos como este ratonero patudo, que es un murciélago muy raro, pero que puede encontrar refugio perfectamente en estos sitios tan, tan curiosos. Y también he visto que tenéis jabalís, pero también de paso, ¿o han criado? No, el jabalí es un mamífero que desde el primer día que empezamos a muestrear en el pantano lo hemos visto y cada vez vemos que su presencia está más establecida. Se reproduce todos los años y sabemos que hay varias piaras en todo el territorio que nosotros estudiamos. Si hay tanto mamífero carnívoro, también supongo que habrá muchas aves carroñeras. Bueno, los carroñeros del pantano realmente tenemos carroñeros en paso. Hay todos los años, no sé por qué, pero tienen fijación los buitres leonados en pasar migrando por encima del embalse de Elche. Vamos, recuerdo incluso cuando yo empecé mis andaduras, yo soy licenciado en ciencias ambientales en la UMH. Ya recuerdo desde cuando estaba estudiando en la biblioteca ver grupos grandes de buitres leonados pasar por la zona del pantano y a los años cuando me puse a estudiarlo, en el primer censo que hicimos buscando precisamente aves en paso migratorio, vimos dos buitres leonados. Así que es una zona de bastante paso, pero establecidas especies necrófagas, especies que se alimenten de carroña no hay. Vale, a día de hoy. Supongo que sí que tendréis las aves rapaces. Por supuesto, tenemos un gran pool de aves rapaces, sobre todo capitaneado. En el caso de las aves diurnas, por una de las águilas más escasas que tenemos en toda la península y en toda Europa, que es el águila perdicera. Es un águila de mediano tamaño, se reproduce precisamente en las sierras de Elche y que la encontramos pues, casi muy a menudo ahí en la zona del embalse. Además, otra de las especies a destacar por su presencia también continuada es el águila real, que es el águila más famosa, más potente y más grande que tenemos en la comunidad valenciana utiliza esta zona como zona de paso y zona de dispersión para los juveniles. Y bueno, por lo demás, en época de migración podemos ver mucho aguilucho lagunero, águila calzada, gavilanes, es una maravilla. ¿Y las nocturnas? ¿El búho real, lo más majestuoso que tenemos? Pues sí, mira, cuando empezamos a muestrear sabíamos que había búho, porque ya el área de ecología de la UMH ya hizo unos censos en su día, que lo hacía con nosotros, con los alumnos, pero nunca se llegó a conocer bien la cantidad de territorios que había. A día de hoy, alrededor del pantano de Elche, por lo menos conocemos 11 territorios de cría del búho real. Vamos, es una pasada porque se puede escuchar desde diferentes puntos del embalse de Elche, se le puede escuchar ulular, sobre todo pues en estos ya en los pasados meses de noviembre, diciembre y luego hay algunas parejas que cantan durante todo el año. ¡Qué riqueza! Y esto es en cuanto a la fauna. En cuanto a la flora, por ejemplo, ha sido espectacular lo que he visto en imágenes. Creo que en una de tus fotos una orquídea gigante entre las rocas. Sin duda, bueno, tengo que hacer mención sobre todo a una persona muy importante para el pantano de Elche, que por suerte ahora trabaja para proteger la flora y la fauna de este ecosistema y de otros muchos, que es José Carlos Antón, este chico de Elche que ha sido mi compañero estudiando muchos años en el pantano La Flora. Encontró, por allá creo que fue por 2017 o 2018, encontró una orquídea, una roseta basal, al principio muy grande, en una rambla. Fuimos a observarla, llamamos a los botánicos de la consellería y efectivamente estábamos ante un ejemplar de la orquídea gigante y Mantoglossum robertianum. Ya no es porque nos la arrebató la Dana hasta que no encontremos otro ejemplar, que seguro que hay alguno por ahí amagado, pero fue la única orquídea gigante que teníamos en el Bajo Vinalopó, que se conozca, claro. Por eso de ahí la publicación, un tesoro por descubrir, el pantano de Elche. No tenemos más tiempo, es impresionante. ¿Esta publicación se queda en las bibliotecas, está en las librerías, para que la gente sepa la gran biodiversidad de este pantano? ¿Dónde podemos conseguir este ejemplar? Pues mira, lo más sencillo ahora con la era digital que tenemos es adquirirla a través de la editorial de la Universidad Miguel Hernández. A través de esa editorial ponemos en el buscador Pantano de Elche y la vamos a poder descargar totalmente libre. Y si no, también podemos contactar con el Ayuntamiento de Elche o con la propia Universidad Miguel Hernández, que es quien dispone de ejemplares en físico de la guía. Pues Perales, después de escucharte y de comprobar los extraordinarios hallazgos que habéis realizado en el Pantano de Elche, la conclusión que llegamos, o mejor dicho, a la pregunta que llegamos, es ¿por qué tarda tanto la Administración en proteger este paraje? Sinceramente, es lo que yo me pregunto. La verdad, porque más argumentos no podemos dar. O sea, se trata de un lugar que, a pesar de que acabamos de conocerlo, por así decirlo, porque nosotros recopilamos toda la información que había a disposición y seguimos trabajando en campo a partir de 2015 hasta la actualidad, a día de hoy seguimos, este año vamos a prestarle mucha atención a la flora porque creemos que hay bastante más por descubrir, pero ya hemos dado muchos argumentos para que pueda ser un espacio natural protegido y, sobre todo, lo más importante, gestionado, porque tiene muchísimas amenazas algunas veces muy silenciosas, como es el pisoteo, el trasiego de vehículos, de bicicletas, que nunca nos oponemos al uso público de este espacio natural, sino lo que queremos es que se ordene, o sea, que se protejan las zonas más vulnerables, que la gente sepa por dónde tiene que discurrir en el espacio natural y que todo el mundo lo pueda disfrutar sin ningún impacto a estos animales y a estas plantas. Pues no hay tiempo para más, hay mucho por descubrir y mucho por gestionar. Gracias, Pablo, por mostrarnos esta riqueza. Muchísimas gracias. 101.4, Teleelch, Radio Marca.